Sentirse mala, tiene un tubo en la sala. La imita no le igualan, peligrosa como balas. Sueña con los billetes, ningún bobo le mete. Muñequita de todo, pero de nadie juguete. Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap. Una botella, que te quedas dentro del party. Que te gran roce, que te gran mari. Anda soltera, con control shari. Que pide una botella, anda soltera, con control shari. Que pide una botella. La noche corta, hay que perrear contra la pared. Pero olvidarse de, para hacerle saber. Le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé. Ya no me moleste. Lo mueve al ritmo de clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Lo mueve al ritmo de clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Para tumbar el clap.